Todo lo que daña tu alma, Él lo puede cambiar y hacerlo todo nuevo. Pero cuando menciono iglesia, te rehúsa, pones excusa y dices luego. Y yo soy bueno, que no me obligue, a ver si puedo, un día libre, que no me obligue, no me sofoque, voy pa' la iglesia, todo Dios me toque. Sí, a la iglesia yo iba chiquito, me sabía todo lo corito, pero ahora estoy mayorcito, y aunque fuera un tiempo bonito, y ahora solo busca lo que provoca, placer a la carne y la vida loca. Perdona si esto te choca, pero la mejor vida es sobre la roca. Sí, compara y verás la diferencia. Yo vivo por gozo y tú por sustancias que te motivan a vivir con negligencia. Y sin embargo yo sigo en perseverancia. Lo tuyo acaba como siempre, lo mío es de enero a diciembre. Tu orgullo no te deja decidir, solo te empeñas en decir que yo soy bueno. Para la carne es conveniente, me gusta vivir irresponsablemente. Ya ha pasado una vida negligente, no dudes más y pégate a la fuente. Vida, la puerta que te lleva a la salida, endereza el rumbo de la vía torcida. Te levanta las veces que te estrelle y te pone adelante a cenar con los reyes. Te redime, te transforma, el alfarero te da su forma. Como un hijo te quiere bendecir, pero te empeñas en decir que yo soy bueno. Hará libre, ¿ok?